Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Dos mil años pasaron desde que el Señor se fue. Dejó su gran promesa de volver. Cuando regrese en gloria a su pueblo a levantar, se llevará a todo el que le amó. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. En dura cruz sacrificó su sangre carmesí. Mi corazón espera la venida del Señor. Debemos tener fe y esperar. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para encontrarnos con Él. Maranata, Maranata, ya viene el Señor. Debemos prepararnos para...